En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esto es Lo Contó la Radio, en Onda Cero. Un programa que echa la vista atrás a lo que ha ocurrido en este medio. Un espacio que nos recuerda cómo eran las voces antes en la radio. Muchos de ellos y ellas no eran más que unos pipiolos con toda una carrera por delante, y eso vamos a demostrar esta misma mañana, cómo eran las grandes estrellas cuando empezaban. Por ejemplo, cómo era Carlos Alsina en el primer informativo que presentó en Onda Cero. Buenas tardes. El campo andaluz está hoy parado. Más de 150.000 jornaleros de la provincia de Sevilla comienzan hoy una serie de jornadas de huelga para reclamar mejoras laborales. Según la patronal, sobran 100.000 trabajadores y España quiere integrarse en buenas condiciones a la Unión Económica Europea. Los empresarios estiman que la reconversión agraria en Andalucía va a costar 150.000 millones de pesetas. Mientras, los trabajadores se movilizan contra el actual subsidio agrario y el controvertido Plan de Empleo Rural, el PER. Según Izquierda Unida de Andalucía, el actual sistema de ayuda registra un fraude de un 80% de las peonadas. Fraude que beneficia, según este grupo, a los patronos. Hoy en Granada, los responsables de esta coalición, encerrados en los últimos días en el Ayuntamiento de Pinos Puente, han presentado su particular calendario de movilizaciones. Me voy a buscar un problema por poner tantas veces este audio, porque Alsina odia escuchar grabaciones suyas. Pero bueno, es que todos hemos empezado alguna vez. Escuchen, si no, cómo sonaba la jovencísima Julia Otero en 1985, en Radio Miramar. Ya saben que el teléfono de la Oficina Central del Bienestar Social es el 310-7100. Bien, porque usted no tomaste nota de los teléfonos, señora, o bien porque quisiera una ampliación de la información. Sabe que puede ponerse en contacto con cualquiera de las personas que atienden los teléfonos de la Oficina de Bienestar Social Central, que es más de una, no es solamente Olga. Ahí, ¿cuántas personas Olga ha tenido los teléfonos? Bueno, en el área técnica somos 4 personas, sí. Uh-huh. Olga, iba a decir hasta mañana, pero no, hasta el lunes creo que es el día que te despedimos. Pues sí. Te vamos a añorar tanto, Olga. Yo también a vosotros y a todos nuestros oyentes, por supuesto. Después de 6 meses, imagínate. Sí. Feliz fin de semana. Y gracias, igualmente. Les recordamos a ustedes que el próximo lunes, por última vez, abriremos las líneas de servicio de la Generalitat. Si alguna consulta o alguna pregunta a Olga Respau hubiese quedado pendiente, les piden ustedes que estableceremos un día de la próxima semana para que todas ellas queden convenientemente respondidas. Y en aquella época también rondaba por aquellos estudios Carlos Herrera, que junto a José Manuel Parada hacían en Radio Miramar Caperucita y el Lobo. Señoras, señores, seguidamente y en la sintonía de la cadena de emisoras COPE, ampliamente extendida por toda España, y la emisora Radio Miramar de Barcelona, emitiendo desde sus estudios sitos en la popular Plaza de Cataluña número 9, tercer piso, podrán escuchar todos ustedes seguidamente, y si les place, un programa de radio que les acompañará durante 3 horas a partir de estos momentos y en la tarde de cada sábado. Un programa realizado, presentado y dirigido por nuestros insignes compañeros Carlos Herrera y José Manuel Parada, al frente de un amplio equipo de profesionales de la Radiodifusión Española. La diversión, el interés, el impacto y la sorpresa conjugados hábilmente hasta lograr este interesante programa que lleva por título Caperucita y el Lobo. No tiene usted palabras. No tengo palabras. Este fichaje me ha dejado a mí absolutamente sorprendido. Empiezan los programas como un parte de guerra, oye. Sí. Que diga, la guerra ha terminado. ¿Y quién es esta maravilla de persona? Una recomendación. Una recomendación. Una recomendación. Una tía del director, pero no de cualquier director. Del director de los directores. Una tía del director de los directores. La señorita Alicia Orozco. Pero ¿cómo va a ser señorita siendo una tía del director de los directores? Ese es el problema, Herrera, ese es el problema. Que es tía del director de los directores y además, señorita. Bueno. A partir de estos momentos. Tengo una fonía, no puedo subir mucho, ¿eh? Y hasta las 8 en punto de la tarde, es decir, las 7 en Canarias, el programa de radio Caperucita y el Lobo. Inmersos ya en plena época navideña. La radio unida jamás será vencida. Por eso tantos y tantos unidos aquí. Que tengo una más buena, como era aquella del despotismo ilustrado. La radio para el pueblo y con el pueblo. Eso. ¿Eh? En un día hermoso de sol, aquí en Barcelona. Disfrutando de una magnífica panorámica de la Plaza de Cataluña. Con un circo, veo un circo en medio de la Plaza de Cataluña. Es inaudito, algo que no se había visto nunca. La historia del circo a través de el circo La Ciudad de los Muchachos. Oye, ¿por qué no, José Manuel, llamas al director del circo, al que ha sido el alma mater del circo de la... Perdone, pero yo no estoy para esos oficios. Para eso tenemos ahí a Mercedita Sudina dispuesta, pues dispuesta y preparada. Mercedes, llámale, a ver si quiere venir. Y es que en las navidades el circo se pone muy en auge. En Madrid creo que tenéis el debut de Mari Carmen y sus muñecos, que nunca había hecho circo. Teresita Raval en otro circo. Sí. En Valencia imagino que también habrá circo. En fin, en Barcelona el circo La Ciudad de los Muchachos. Con el padre Silva. De Orense. Mira, ya sé yo por qué tenías tanto interés en que viniera el padre Silva hoy. Es que si el pueblo unido jamás será vencido, los gallegos unidos jamás hemos sido vencidos, ni nos vencen ni nos vencerán. Pues mira, entonces voy a hacer que venga un charnego como yo. ¡Qué caramba! Lo contó la radio, con Diego Fortea. Bueno, y ya que nos ponemos a escuchar a esos jovencitos locutores y locutoras, en sus comienzos, aquí una grabación de un redactor veinteañero de la cadena COPE, hoy convertido en una de las voces principales de Onda Cero, Rafa Latorre. Les contamos también que ante la sucesión de casos de muerte tras las intervenciones quirúrgicas para reducir el estómago en los casos de obesidad mórbida, la ministra de Sanidad, Ana Pastor, ha solicitado un informe sobre la seguridad del tratamiento quirúrgico que realizará la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria. En lo que va de año se han confirmado 3 fallecimientos por esta causa y hoy hay 2 más pendientes de aclaración. Rafael Latorre. Sanidad también reclama un informe de las comunidades autónomas. Le interesa en las condiciones en que se realizan estas intervenciones. Por su parte, el doctor Basilio Moreno, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, ha explicado a la COPE los elevados riesgos de las operaciones de reducción de estómago. Esta es una cirugía complicada que ya de por sí tiene más morbimortalidad que la cirugía cardíaca. Estamos en un porcentaje de un 2%. Haciendo todas las cosas absolutamente correctas y en manos autorizadas, hay una mortalidad alta. El individuo que se somete a este tipo de cirugía tiene que tener en cuenta el riesgo que contrae y debe ser explicado perfectamente por un endocrino y desde luego por un cirujano bariátrico. El doctor Moreno asegura que después del tratamiento hay que realizar un seguimiento exhaustivo del paciente de como mínimo 2 años. Cuesta reconocerle, cuesta. ¿Quieren seguir escuchando a voces de ahora cuando estaban casi recién salidas del cascarón? Pues aquí nuestra compañera Begoña Gómez de la Fuente, a quienes los imitadores del Jardín de los Bonsáis de Luis del Olmo no dejaban hacer tranquila una mención publicitaria. Pobre Bebo. Hoy vamos a dejar el guión aparte y van a preguntar directamente todos los amigos que están llenando hasta la bandera este palacio de congresos, directamente a usted. Así que prepárese porque habrá preguntas muy duras, señor Fraga, ¿no? Yo sé, eso no tiene nada que ver. Yo soy capaz de recitar en verso cual cocina del señor del Quijote que me subrayaba anoche porque no podía dormir. Espera un momento que acaba de llegar el expresidente del gobierno, don Felipe González. Bienvenido a Salamanca, señor González. ¿Cómo estamos, hombre? Muchas gracias. Aquí tiene poco que rascar usted, me parece, ¿eh? Bueno, yo creo que... El voto socialista aquí en Salamanca me parece que ha bajado un poquito, ¿no? Mire usted, yo no sé exactamente, pero yo ayer estuve de copas con Joan Don Veneno hasta las 6 de la mañana. Sí. Y la verdad es que no fue muy bien, todo el mundo... Sí, nos dieron un cum laude. Sí. Espera un momento que voy al resto de los personajes, se los presento inmediatamente, pero te había dejado colgada ahí. Begoña, ¿continúas allí? Buenos días, Luis, buenos aquí días, estoy. Buenos días, bueno, espero que la colectiva Bien Sheila nos levante hoy un poco el ánimo. Por ya, supuesto. Ya lo tenemos levantado. Aquí se te levanta rápido. Sí, sí, sí. Dime, Begoña, cuéntame. Cállate. Mira, Luis, hoy te he traído un tentempié rico en fósforo, calcio y vitaminas. Sí. Sardinillas, nada más y nada menos, riansaida en aceite de oliva y montaditos de ventresca. Nada, ya creo que has aceptado porque no puedes ir más nutritivo. Por cierto, ¿has oído esta mañana la información? Sí, porque lo Según un estudio hecho por una compañía de seguros, los conductores españoles se sientan al volante del coche una media de 35 días al año, durante los que recorren... Perdón un momento. Se sientan en el asiento. Durante los que recorren... Pero, ¿viste? Aproximadamente, ¿quieres callarte, García? ¿Qué momento a la confusión automovilística? Estoy hablando con Begoña. Digo que se sientan al volante del coche una media de 35 días al año, durante los que recorren aproximadamente 29.000 kilómetros. Teniendo en cuenta que lleváis ya 14 días y que os habéis pasado por media España, creo que rompéis la media, ¿eh? ¿Y sabes cuál es la comunidad en la que más se utiliza el vehículo? ¿A que no lo sabes? No. Por lógica, pues Madrid o Cataluña. Sí, no, te equivocas. Catalanes y madrileños son los que menos usan el coche. Es Andalucía la comunidad en la que más se utiliza el vehículo. Pues nunca me lo utilizo para ir de una habitación a otra. Ya, sí. Bueno, que lo tuyo, Isabel. Hombre, cojo el cochecito de mi niño. Lo tuyo, Isabel. Y voy hasta para ir al cuarto de baño, Luis, porque no, luego nos llega y dice, mira, si hubiera cogido el coche, hubiera llegado. Begoña. Pero Luis, ¿sabes? Dime, Begoña. ¿Y qué hombre hay en Salamanca, Luis? Sí. Es que hasta el fotógrafo es guapo, ¿eh? Pelo tiene poco, ¿sabes tú? ¿Pero parece que ha ido de vacaciones en la tribu de los Comanches y le han cortado la cabellera? ¿Quién dejará a Begoña que se exprese libremente, por favor? Begoña, extiéndete. Me extiendo. Dime. Mira, para vehículos los del rally, te decía yo, ¿no? Por cierto, la plaza mayor de Salamanca como marco de llegada de los coches ha tenido que ser impresionante. Sí, lo mejor fue el calor del público. ¿Tú sentiste ese calor, Isabel, ayer? Bueno, a mí sí. Pásame un montadito de sal. Pero este calor me dejó... Calentita. Espera un momento, Cristina Almeida, perdona un momento que le estoy pidiendo... ¿Qué pasa, Luis? ¿Cómo estás? Que le estoy pidiendo un montadito de sardinilla riancheira. ¿Pero qué sardinilla? Pide un pasalote, mamá. Vamos a emparejarlo con el jamón de guijuelo y verás que en el frío... ¿Tú vas a hacer también? Sí. ¿Y qué dices, Begoña? En el fondo, Luis, eres un poco Celestina, ¿eh? Sí, porque... Emparejas la radio con los coches de época, el botillo con la centolla, y ahora quieres maridar la sardinilla con el jamón. Es que tal como se están poniendo las cosas, mejor que lo dejemos aquí. Bueno, hasta lunes, y no olvides que decir riancheira es sinónimo de calidad. Hasta lunes. Hombre, el señor Luis Mateos ha venido. Buenos días, don José María Luis Mateos. Hasta luego, repetición. ¿Qué tal? ¿Usted tenía aquí algún negocio antes de que le expropiaran en Salamanca? Sí, tenía bastante negocio aquí. La universidad pontificia era mía. ¿Era suya? Sí. Bueno, me la quitó, oye. Me imagino que está preparado en ese deseo del gobierno. Y la rana de la universidad, la mía también. Sí. ¿Qué va a comprar de todo lo que ponga en el escaparate del gobierno ahora que se habla de privatizaciones, señor Ruy Mateos? Pues ya veremos, yo no voy a comprar nada, me lo van a devolver con creces. Puede esperar usted sentado ahí en la Plaza Mayor que se lo devuelvan. Y ya sé que le estoy sacando mucho este verano, pero es que la tierra le tira a uno y Pablo Motos es paisano mío. Así que aquí va una grabación de cuando conducía Protagonistas Valencia en 1994, Onda Cero Valencia. Protagonistas de Valencia, Pablo Motos. Omar, hola, Ramón, sabes que fue hace un par de días, hace tres días. Estaba pues, en un momento que subía a Onda Cero y había una mujer pidiendo entradas para Luis del Olmo, que ya no quedaban y tal, y dice, bueno, tengo usted entradas para el próximo día 21, porque el viernes en el Teatro de la Once yo sé que van Pablo, que va Palomar, que va toda la tropa allí, que estará Juan Ramón, claro, el grupo de merengue, que hay una cena de lujo para dos personas en el Casino Montepica. Y el próximo viernes, día 21, en el Teatro de la Once, en Ramón y Cajal. Hijo, no tengo entrada, o sea, que subo y me chivo a Palomar. Claro, claro, eso tiene que hacer la gente, venir aquí y chivarse. Que se chiven a mí, que yo luego lo soluciono todo, hombre. Claro, hombre. Bueno, claro. Ramón, estamos en pleno verano, ya han comenzado las fiestas en algunos pueblos. Sí, sabes que sobre todo las fiestas comienzan en agosto, que de ahí es de donde viene aquella frase de hacer el agosto. Sí. Que es lo de hacer las fiestas, porque la gente más o menos había terminado la cosecha. En nuestra zona viene lo de la vendimia, que antes esto era algo que daba bastante dinero, ahora ya no. Y entonces eso era hacer el agosto, por eso en el próximo mes que nos enfrentamos es donde se hacen todas las fiestas de los pueblos. Y yo quería comentarte, ¿tú has estado alguna vez, seguro? Sí, sí, muchísimas veces. ¿En muchísimas fiestas? Claro, claro, claro que sí. Te habrás dado cuenta de una cosa muy importante, las verbenas. Las verbenas son importantísimas. Las verbenas. La piedra angular de las fiestas son la verbena. Una fiesta sin verbena... Ah, eso no es nada, hombre. No tiene sentido. No tiene sentido, no hay color, el color lo trae la verbena. Claro, esos verbena. Espectáculos que eran una furgoneta con la vaca llena de telas, de faules, de artefactos. Y van todos, y descargan todos, desde la vedete del destape hasta los músicos, todos colaboran. Ahí. Orquesta Acapulco Guanchi. Sí, sí. Y entonces aparecen de debajo de la furgoneta, o sea, un montón de gente. Un montón, y, porque van un montón en la furgoneta. A veces van más de 100.000. Sí, sí, sí. A veces van más de 100.000. Bueno, el caso es que se pone una tarima, es muy importante lo de la tarima. La tarima es importantísimo porque la tarima, querido Pablo, nos indica, tú estás por el pueblo, por el barrio, paseando, y dices, movimiento. Tarima. Voy a asomar el moco porque estoy aburrido, estoy en verano, llevo pantalón corto y chanclas, voy a arrimarme. Entonces dices, hombre, tarima, eso es que viene una verbena. Una verbena. Debe venir una verbena. ¿Será para esta noche? ¿Será para mañana? ¿Para cuándo será? Claro. Entonces, ¿qué te indica si es para esa noche, Pablo, por la tarde, cuando ya han montado la verbena, ya han puesto los micros? ¿Qué? Te dan unas pistas. Sí. Oh, sí. Oh, oh. Probando. Por favor. Uno, dos. Y a ver si identifican ahora la voz de Javier Ruiz Taboada, cuando empezó en esta casa, Onda Cero. El programa se llamaba La Música de Tu Vida. Hay una frase que a mí siempre me ha resultado curiosa, pero porque lo utilizabas cuando, bueno, realmente no tenía sentido, era más una broma, pero que ahora creo que viene muy bien, y es que en tiempo de guerra cualquier hoyo es trinchera. Y esperemos que este y otros momentos que a lo largo de la programación de Onda Cero Radio nos olvidamos durante unos instantes de ese conflicto para hacer otras cosas, sea también trinchera para pensar en algo diferente. A pesar de que, lógicamente, a las 9:30 volveremos a tener información de la guerra del Golfo Pérsico. Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos hasta las 10 en punto. Como siempre, esto es La Música de Tu Vida. La sintonía ya la conocen, Onda Cero Radio. Pues Alberto Llanos, que me mira con ojos tiernos desde el control de sonido. Porque le gusta la música que hemos elegido hoy. Eso está bien. Ya está llorando y no lo hemos puesto todavía. Y aquí en el micrófono, como siempre, con la voz y el modo, Javier Ruiz Taboada. Hablando de voces de la radio musical. Este era Pepe Domingo Castaño en la cadena SER, cuando no hacía carrusel deportivo. Año 1974. En directo, a través de toda la cadena SER. Hoy, en el gran musical, Cecilia. Buenos días, ¿cómo estáis? Encima del mar, un grano de sal, oh Dios. Por entonces también teníamos a José María Íñigo poniendo discos desde Radio Barcelona. It's home. Todos los días en Radio Barcelona, la radio hay programa musical por gentileza de Muebles La Fábrica, de Rocafort 142, donde si comprar es fácil, pagarlo es mucho más. The Doors, norteamericanos, sin Jim Morrison, cantando Riders on the Storm. que es esta canción que comienza así, que es el último gran éxito de Estados Unidos. Los dos con Riders on the Storm. Riders on the Storm. Riders on the Storm. Nos despedimos. Esto es todo por hoy. ¿Quieres un disco? Pídelo a Muebles La Fábrica de Rocafort 142 por carta. Pon bien claro tu nombre y dirección, porque cada día entre todas las cartas que recibimos haremos un sorteo. En el sorteo de hoy ha sido seleccionada la carta de don Juan Roca, que vive en Vallerona 1-3, segundo primera de Esplugas de Llobregat, Barcelona. Enhorabuena, don Juan. Y siga escribiendo, porque tenemos muchos más discos para usted y para todos. En Radio Barcelona también tuvimos a Constantino Romero. Saludos. Y buenas noches desde Radio Young. Las 9:06 cuando recibís el saludo de José María Baqué, Manuel Cornejo y Constantino Romero. Son siempre alegres saludos musicales a esta hora Young de Radio Barcelona. Nuestra música. Nuestra música Young. Tu música Young. Vuestros amigos y vuestra música en... del disco. Los Bravos, el más proyectado de nuestros conjuntos, ya conocedores del Billboard, se han vuelto a clasificar en esta revista con un título bastante original, por cierto. Negro es negro. Y aquí un grande de la radio y del humor, Juan Carlos Ortega, haciendo sus primeras voces en Radio Gracia, en Barcelona. Edward Smith, 45 años, profesor de periodismo en Oxford. Radio Gracia es, sin lugar a dudas, una de las peores emisoras de todo el mundo. Frank Tarval, 52 años, profesor de radio en Berkeley. Radio Gracia, dice, sí. La suelo poner en clase a mis alumnos como ejemplo de lo que no se debe hacer jamás en la radio. Elena Windows, 95 años, profesora de informática en Harvard. Radio Gracia. ¿Me dice usted Radio Gracia? No me haga reír. Me parece que es una de las emisoras más detestables de todo el mundo, ¿no? Joseph Ivan, locutor alemán, 62 años. También conocido como el Luis del Olmo de Berlín. La primera vez que oí hablar de Radio Gracia fue en un viaje a Estados Unidos. Fue en televisión, en un programa de humor, el show de Sonny Carson, sí. Fue muy gracioso aquel gag acerca de unos españoles que pretendían hacer radio en una emisora tan destartalada. Fue realmente fabuloso. Me reí mucho en el show de Sonny Carson. François Duhanel, 42 años, intelectual francés, profesor de literatura en la Sorbona. Radio Gracia. ¿Me pregunta usted por Radio Gracia? ¡Fuera de aquí! Radio Gracia, 107.6 de la frecuencia modulada. No te dejes guiar por las opiniones. Señoras y señores, en estos instantes se inicia la programación de Radio Gracia. A partir de ahora van a desfilar a través de sus transistores un montonazo, mogollón de voces amigas. Programas de cultura, programas de espectáculos, programas que van a hacerle feliz. A partir de ahora, la radio se va a convertir en un sueño maravilloso. Con todos ustedes, Radio Gracia. y el primer programa de la mañana. El Galliné con Ángela. Un programa para todos los críos que sintonicen esta emisora de Mario Gras. Fuerte el aplauso para Ángela. Ángela, adelante, baja las escaleras. Lo contó la radio Onda Cero, Diego Fortea. Si llevan tiempo escuchando el programa, ya se habrán dado cuenta de que varias estrellas de la tele de hoy en día hicieron sus pinitos en la radio. Aquí Ana Rosa Quintana como reportera de Luis del Olmo en Protagonistas, en la cadena COPE. Rosa Quintana, ¿me escuchas? Buenos días. Sí, hola, buenos días, Luis. Hola, buenos días. ¿Quién está contigo? Pues conmigo en este momento están Alicia y María José, que son las hijas de José Bódalo. Ajá. Estábamos toda la mañana pendientes de ellas, pero hay que entender que están en la UBI, en la sala de espera, constantemente esperando noticias de su padre, y que de 12 a 12 y media le dejan los médicos que pasen un momento y le vean entre cristales. Ahora mismo vienen de verle y yo creo que, Luis, nos podrían contar cuál es su estado en este momento. Buenos días, Alicia, María José. Buenos días. Hola, buenos días, Luis. Como dice Ana Rosa, ¿cómo está vuestro padre? Bueno, yo soy María José y, bueno, acabamos de hablar con el médico después de verle y, bueno, la situación, pues, con pequeñas mejorías, pero despacio. Tienen muchas esperanzas los médicos y en la UBI. Y es delicada, la situación sigue siendo delicada, pero tiene muchas esperanzas. Se supone que sale adelante, por supuesto, pero despacio. ¿Cuánto tiempo llevan la UBI? Pues desde el día 26. ¿Podéis? 19 días. Luis, te quería comentar que nosotros hemos intentado por todos los medios que viniera Alicia, la madre de Alicia María José y la esposa de José Bódalo, pero realmente está muy nerviosa, no para de llorar en todo el momento, y decía que era incapaz de ponerse delante de un micrófono, y menos contigo, que dice que tiene un cariño especial y que se emocionaría mucho. El mismo cariño que tenemos nosotros a José Bódalo. Oye, Alicia María José, ¿podéis hablar con vuestro padre? No, todavía no. No. Todavía no podemos hablar. Esperamos que dentro de poco ya está recuperando la consciencia, la va recuperando poco a poco porque ha tenido muchos trastornos al metabolismo. Pero vamos, ya suponemos que en esta semana a lo mejor podemos hablar con él. ¿Y vuestra madre habla con él? No, tampoco. Tampoco. No, los médicos, lo que pasa es que todavía no puede hablar bien, intenta hablar y se mueve mucho, entiende a los médicos, vamos, reconoce... pero vamos, todavía tiene mucho medicamento en la sangre y como todavía en orina, pues tiene problemas, pero solucionables. Sí, sí. Y a través del cristal, ¿qué aspecto tiene vuestro padre? Habrá adelgazado, claro. Sí, adelgazado, pero está guapísimo. Está guapísimo. Me decían que vuestro padre es un hombre de mucho carácter. Sí. Y cuando estaba yo en la sala de esperar hace un momento, me parece que es una tía vuestra, decía que se había enfadado mucho con los médicos porque le molestaba mucho y que incluso había tenido ya un arranque de genio, lo cual puede ser bastante bueno, ¿no? Sí, es que con el jefe de la UBI de aquí del Ruber está bastante enfadado y le dan unas rabietas que son muy graciosas. Porque, claro, él en el subconsciente ha estado oyendo su voz todo el tiempo. Entonces, pues claro, él ahora empieza a notar todas las molestias y al oír la voz del médico, él piensa que es él el que le ha hecho todas estas molestias. Y vamos, está enfadado. Cuando le va a abrir los ojos, pues los aprieta fuerte para que no le vea y empieza a decir, abre los ojos, y los abre y le mira con una cara de muy mal humor. ¿Había tenido alguna vez vuestro padre, José Bódalo, alguna enfermedad similar a la que tiene? Pues no, vamos, tuvo una operación de próstata, pero fue hace muchos años, no hubo complicaciones. No sé exactamente los años, no sé si hace 7 años, 8 por ahí, pero vamos, estuvo 8 días enseguida a casa. Lo que sí os han casi asegurado los médicos, que tarde o temprano saldrá de la UBI y saldrá, se asomará otra vez al teatro, ¿no? Sí, sí, desde luego, eso sí. ¿Le están aplicando diálisis? Sí, diálisis. ¿Un problema de riñón, además? Sí, es el problema principal que ha tenido, es por lo que se han ido complicando cosas por el problema del riñón. Pero vamos, el nefrólogo pues ha dicho que es cuestión de esperar, eso no... Yo es que medicina no entiendo, entonces pues prácticamente no sé qué es lo que pasa. ¿Ya posibilidad de trasplante? ¿Han hablado los médicos? No. Luis, hay que decir que María José, que se expresa con esa soltura y también tiene 17 años, y Alicia, que está a su lado, que es la mayor, tiene 20 años y que no había otra boca. Siente que los cumplo el sábado, eso, ya no los tengo. Hablando de rostros televisivos que antes fueron voces de la radio... Aquí María Teresa Campos en un comentario que hizo en Hoy por Hoy, en la cadena SER. año 1989. Que vamos a una sociedad de viejos. Es algo que se encargan de recordarnos periódicamente. Incluso países de nuestro entorno empiezan a establecer o a resucitar aquello de los premios de natalidad. ¡Qué barbaridad! Cuando aún no habíamos terminado aquí de aprender a utilizar los modernos medios de control. Muchos nos preguntamos si antes de comenzar esta repoblación, promoviendo el alumbramiento de nuevos españolitos, no sería más adecuado mejorar las condiciones de vida de quienes van a ser el grupo social mayoritario en el futuro, los ancianos. Los viejos, ¿por qué no llamarles así si la palabra a mí me resulta entrañable? Curiosamente, la jubilación, considerada una conquista de los trabajadores en el mundo laboral, es para muchos motivo de enfermedad al considerar que su vida deja de tener una meta, un significado, o quizá porque para lo que no nos han preparado en un mundo donde la productividad es un valor, es a conocer y disfrutar el ocio. También en Protagonistas de la cadena COPE estuvo el motorista Ángel Nieto. Cuando era solo un treintañero, se sometió a las preguntas de los niños que le entrevistaron dentro de la sección Protagonistas en la escuela. Tú, cuando tenías la edad de estos chicos, 17 años, insisto, perdona, cuidado con los auriculares si los pones cerca, tú tenías ya la primera moto, la tenías a los 6 años o a los 7, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que yo vivía en Madrid y a los 14 años me fui a trabajar a Barcelona. Y allí prácticamente donde me hice deportivamente, me parece que hasta los 16 años no se podía correr, pero antes de montarme una moto de carrera ya estaba metido en el mundo de la competición. Creo que hay quien nace y hay quien se hace. Yo creo que yo nací para el mundo de la moto porque desde que tengo uso de razón lo único que me ha gustado ha sido la moto. Más preguntas, adelante, Madrid. Yo soy el de antes otra vez. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que los otros han venido de compañía? No, sí, pero lo que pasa es que no. No tenéis preguntas, que os vais a quedar sin preguntas luego, ¿eh? Como decís a vuestro compañero que pregunte solo. Venga, déjale a tu compañero, vamos. Adelante. Por ejemplo, yo pienso que estos tienen unas máquinas mejor preparadas que los de las demás. Claro, que son campeones porque tienen mejores máquinas, nada más. A ellos no les das importancia, ¿no? Vamos, tú coges una máquina de esas y eres tres veces campeón del mundo. Por ejemplo, yo he visto a Ángel Nieto en una recta, por ejemplo, iba el tercero y adelantar a dos o tres motos acelerando sí. Y digo yo que las otras no se van a quedar viendo cómo adelanta, sí. Digo yo que correrá más la suya que la de... ¿Pero qué quiere decir? ¿Que le das importancia sobre todo a la máquina? Claro, a la máquina. Más a la máquina que el hombre. Es una buena pregunta. No, bueno, yo si me permite, te diré que creo que la labor de un campeón no es solo el ser el que más deprisa va o el que mejor se monta todo. Creo que la labor de un profesional, de un hombre que hace motos o coches, la primera intención que tienes que tener positiva es tener siempre el mejor vehículo, moto o coche. Y después saber usarlo, saber dónde está tu límite. Y hay en carreras en las que influye más la moto, por ejemplo, que el piloto. Y hay en carreras que influye mucho más el piloto que la moto. Depende del circuito, depende las circunstancias y depende de muchas cosas. Pero yo lo que te puedo decir es que siempre he intentado tener la mejor moto y creo que siempre la he tenido. Sí, Barcelona. Señor Pedro Ríos, enseguida le atiendo. Adelante, Barcelona. Más preguntas para nuestros campeones. Adelante. Bueno, a nosotros, como no somos muy entendidos en este tema, nos gustaría saber cuáles son las diferencias entre estas tres profesiones, qué es lo que es más característico de cada una. ¿Cómo entre estas? De los rallies, del París-Dakar, de las motos, ¿cuál es la diferencia? No sé. La diferencia, Miguel Prieto, ¿tú qué diferencia encuentras entre lo que hace Ángel, por ejemplo, y en lo que hace Antonio? Yo diría que en mi caso está bastante claro. Nosotros en el París-Dakar es un componente muy importante de aventura, muy importante. Un París-Dakar es casi un 80% aventura y un 20% carrera, porque os podría contar mil anécdotas que lo definen así, ¿no? Y diría que la gran diferencia está aquí. O sea, esta gente, Ángel se va a un circuito, entrena, tiene sus buenos hoteles, duerme, se ducha, tal. Nosotros nos vamos al París-Dakar, estamos 22 días sin ducharnos, no podemos beber agua, dormimos en el saco al lado de la rueda del coche. Entonces la diferencia, pienso, que es este. Y el caso de rallies con Antonio Zanini, yo diría que lo mismo. Es una profesión que para entrenar un rally se dedica mucho tiempo y bueno, pero después cuando estás dentro de la carrera tienes bastantes facilidades en cuanto a comodidades. O sea, la diferencia está aquí en que lo nuestro es bastante incómodo y lo otro, dentro de lo cómodo que puede ser hacer un rally o hacer un montón de entrenamientos encima de una moto, es bastante, bastante diferente. Vámonos al año 1955, cuando Salvador Dalí, de 51 años, fue entrevistado por Bobby Deglané en Cabalgata Fin de Semana. El personaje que dentro de unos instantes verán ustedes llegar hasta estos micrófonos es mundialmente famoso. Es un pintor español. Sus cuadros originales se discuten, levantan polémicas en todas las latitudes y son vendidos en cifras fabulosas. Y en la vida real, nuestro personaje es tan original como sus cuadros. Su atuendo lo compone un traje inglés, chaleco indio y bastón ruso. Es un hombre explosivo y genial. Habla de átomos, electrones y cuernos de rinocerontes. Sus ojos impresionan porque son como dos lunas llenas. Y sus bigotes le llegan a las cejas. Su nombre, Salvador Dalí. Para este gran artista español de fama mundial, Salvador Dalí, el gran aplauso de bienvenida en persona a Sala de Redacción. Muy buenas noches, señor Dalí. Bienvenido sea usted a nuestro programa Sala de Redacción. Mire usted el efecto que está produciendo ya las guías de sus bigotes en estas damas que están presenciando desde nuestra segunda fila, y que eso que las hemos puesto en la segunda fila para que no estén tan cerca de la primera. Y ahora permítame que le hagamos algunas preguntas y de las cuales empiece a hacerlas ya. Después de haber bailado el chotis en Madrid, ¿dónde piensa usted dirigirse ahora? Dentro de 2 días voy a ir a Granada. ¿Cómo ve usted Granada? Granada me parece haberla conocido siempre, porque me ha parecido siempre que mi estómago es una especie de alhambra de Granada, a causa de una clase de sed muy característica, y siempre siento en el interior de mi estómago unos manantiales finísimos que corresponden a esa obsesión de la lámpara. Y dígame una pregunta. No, además a veces los médicos me han hecho tomar una especie de medicamentos blancos y todo mi estómago lo imagino blanquísimo como la lámpara. Hombre, pues nada. Una imagen es muy sugestivo, muy desde luego. Y puede algún día la podremos ver realizada en estas perspectivas, pues sugerentes de los cuadros de Dalí. Pero quiero hacerle una pregunta que seguramente le interesa en este momento a la mayoría de nuestros oyentes. ¿Cuál ha sido o cuál es su último cuadro? Es La Cena, que ha sido adquirido por el museo en Washington, en la National Gallery. Y el día que estuve allí, pasaron en una hora 10.000 personas. Y desde entonces, cada vez más gente y policías y gente que hace la cola, una cosa realmente muy parecida a esa obsesión de mi estómago también. Sí, sí. Y a propósito de estómago. No, porque sí, desde entonces veo la National Gallery como una especie de granado, una especie de estómago daliniano completamente blanco. Y dígame a propósito de estómago y de este cuadro que le adquirieron en Estados Unidos, donde pagan también. ¿Podría usted, tiene algún inconveniente, decirnos la cifra en que le compraron el cuadro? No, eso es una cosa que no se puede decir. Carísimo, porque Dalí a cada momento se está volviendo más caro. ¿Y cuál será el próximo cuadro que usted piensa pintar? El cuadro que voy a pintar ahora es quizá el más ambicioso de toda mi vida, que para mí representa torrentes de inspiración y de emoción. Es el apóstol Santiago, el patrón de España. Interesante. Y ahora una pregunta que a lo mejor es capciosa. Estas preguntas que parece que uno adivina que están a flor de labios de los oyentes, si le vieran. ¿Por qué, señor Dalí, se ha cortado usted en parte la punta de las guías de su bigote? Eso es a causa de una serie de siestas de tipo casi divino. Yo ese verano había observado que los jazmines tienen unos pequeños agujeros, y me ponía 2 jazmines a la punta de mis bigotes para la siesta, lo cual producía realmente unos sueños extraordinarios. Pero en uno de esos sueños paradisíacos, uno de los cuernos de mi bigote penetró en uno de mis ojos. Entonces consideré que tenía que frenar la cuestión del bigote, y ahora por prudencia los mantengo a una cierta zona. ¿Quién dibuja mejor, Picasso o usted? Dalí, indiscutiblemente. Y si yo le hiciera esta misma pregunta a Picasso, ¿qué respondería él? No, Picasso es un ser de una gran sinceridad y, y sabe aún mejor que yo, que yo dibujo más bien. Bueno, y no se rían ustedes porque no cabe duda que es verdad. Y dígame, ¿qué es lo que ahora obsesiona hoy, en la actualidad, a Dalí? Desde hace 5 meses vivo obsesionado por los cuernos de rinoceronte, la coliflor y los erizos de mar. ¿Por Porque qué? He descubierto en esos tres fenómenos morfológicos, todos ellos están precedidos por la belleza única de la espiral logarítmica. O sea, el cuerno del rinoceronte es una espiral logarítmica perfecta. El erizo de mar también y la coliflor también. Lo contó la radio, Onda Cero, Diego Fortea. Estamos en Lo contó la radio, recordando cómo eran algunas voces de radiofonistas en sus tiempos mozos. Y también vamos a escuchar cómo eran algunos artistas debutantes que hacían sus primeras entrevistas en emisoras. Es el caso de una joven actriz llamada Toni Acosta, que fue invitada junto a Verónica Forqué al programa de Javier Gurruchaga en Onda Cero, Tren a Sanadú. Estaban promocionando la obra de teatro La tentación vive arriba, dirigida por la Forqué. Y bueno, trabajando con el material que tenía y tratando de sacar una cosa pulida, viva, y sobre todo, bueno, entonces tuve la suerte de encontrar a Toni entre muchas chicas y quedé fascinada por ella en cuanto la vi. Y no, le notaba un acento raro, le pregunté, ¿tú de dónde eres? Y me dijo, soy canaria. Y le dije, bueno, pues puedes hacerlo en canario, no me importa. Ah, vale, muy bien. Entonces lo hizo exactamente igual, no, pero bueno, me gusta mucho cómo habla y me gusta mucho cómo es, y es una actriz, bueno, está realmente, hace un trabajo precioso, porque es muy difícil encontrar a alguien que tenga su belleza, que sea muy linda, muy sexy y que tenga mucho sentido del humor. Eso es muy difícil de encontrar, es una cosa muy rara y ella lo tiene. Bueno, tenemos que pasar a la nueva Marilyn, canaria de ojos verdes, de canarios, de Toni Acosta. Eso, que nos diga algo, ¿cómo es tu papel, Toni? Pues Toni, ¿sí? Toni, no sé, es muy exótico. Toni, así como un chico, y luego Acosta, Toni, la A con el apellido. Toni, como Toni Carmona, nuestro guitarrista. Exacto. Y como Toni, el camarero de frente. También. Justo. ¿Cómo es esa Marilyn, Toni? ¿Cómo es, Toni? Puede llevar... I love you, Toni. Qué bonito. Esto puede llevar a confusión y me viene muy bien para que vengan al teatro. A ver, esa Toni. Es ambigüedad, ¿no? Pues es una chica que se queda un verano en Madrid y está un poco aburrida, un poco sola, y no tiene aire acondicionado en su casa, y el señor que vive abajo sí tiene aire acondicionado. ¿Y a este señor le gustas? Sí. De todos modos, la película que todo el mundo conoce retrataba de alguna manera las frustraciones sexuales del americano medio en los años 50, y ahí me gustaría saber qué esfuerzo de adaptación habéis hecho para actualizar este sentido de la obra al Madrid de del año 2000, ¿no? Bueno, pues cuando la veas, verás que todo ha salido muy fácil. No hay nada raro, chocante. Te crees que es un piso de Madrid, el barrio de Chamberí, que ese tío está solo, desconsolado, se le ha ido la mujer, ¿no? Está con los canelones congelados en la nevera, está un poco deprimido, el fútbol, el calor, ¿no? Y bueno, y eso es algo universal, ¿no? O sea, ese hombre solo en verano, deseando que pase algo, es algo que ocurría igual en los 50, en los 60, en los 40 y ahora, ¿no? Oye, y tú, Verónica, que me parece que has perdido ya la cuenta de los Goyas que tienes, en esta nueva aventura como directora de teatro, ¿qué sensaciones has descubierto que...? No, el micrófono lo tengo yo ahora, bonita. Cuando hables, que te pegues más al micrófono. Estás demasiado modesta. Una cosa es que no estés delante del... Ahora eres directora, pero se te tiene que escuchar, ¿eh? Vamos a repetir toda la entrevista, es en directo. No se ha enterado nadie, no nos han escuchado. Esto es Onda Cero, no es Radio París. Ladies and gentlemen, Verónica, ¿por qué? Entrando otra vez. Vamos con otro artista que todavía era un muchachico cuando ya triunfaba con su música en todo el mundo, y la cadena SER le ofreció presentar su propio show radiofónico en directo. Me estoy refiriendo a Rafael, que en 1973 condujo el Rafael Show. La SER, por su cadena de emisoras, presenta el Rafael Show. ¡El Rafael Show! Entrevistas, humor, canciones, artistas españoles y extranjeros, y sobre todo... Rafael con su show y sus canciones. El Rafael Show, un programa presentado, dirigido y cantado por... ¡Rafael! Bienvenidos. Welcome to the theater, como diría en inglés. Bienvenidos a este teatro, señoras y señores, a mi show de 7:30, 8:30, todos los lunes, por toda la gran cadena. Lo primero que diría un artista al empezar una nueva faceta en su carrera sería que estoy muy nervioso, que me perdonen los errores, que lo he pasado muy mal anoche. No, yo ni estoy nervioso ni lo he pasado mal, estoy muy tranquilo y muy feliz. Estoy tranquilo porque tengo razones, claro, por estar tranquilo, porque tengo un equipo atrás que me ayuda y me lo dan todo casi hecho. Tengo en el control y en el montaje musical a Juan Antonio Nieto, Jesús Alarcos, Francisco José Tomillo, Peña, a mi octeto propio de músicos que tanto quiero, a Rafael Rever, a Nacho Artime, a Joaquín Luqui, a Alfredo García Segura, a Alfredo Tocildo, a Basilio Rogado, en fin, a mucha gente que son mucho más profesionales y mucho mejores que yo en la radio. Pero claro, tiene una desventaja, que ellos no saben cantar. Yo a veces sé cantar y quiero en este mi show todos los lunes, si ustedes lo escuchan todos los lunes, cantar una canción nueva cada lunes. He aquí la primera. Y otra artista que era súper joven y que no había hecho más que empezar su carrera era Rosalía, en su primera etapa musical. La entrevistó Juan Ramón Lucas en Más de Uno, en el año 2017. Y no diga que me olvida, que con el aire que tú llevas, que cuando vas a caminar, al zaparo de la cola, ay, que me lo va a pagar. Rosalía, ¿de dónde has salido, Rosalía? A ver, déjame que diga algo antes. Yo llevo este disco... Marisol Parada me lo acerca un día, te gusta, vale, que tal, bien, lo pongo al día siguiente, no lo he podido escuchar, y lo meto en el coche y nada más empezar y bueno, qué barbaridad, porque además este es el primer tema del disco que se llama Los Ángeles, y tengo aquí anotado lo que me, la impresión que me produce es de una, el disco que es tu primer disco, 24 años tiene la niña. Y apunto, una sencillez musical arrebatadora en la que solo prima la voz, eso es lo que me produce en el disco. Hombre, a mí me emociona que me digas tú eso, jolín. Sí que hay una intención, yo creo, de que brille no solo la voz, sino la guitarra también. Sí, ¿no? Ahí está la guitarra. Sí, y que haya sobriedad, yo creo. Y que a partir de ahí, de ese minimalismo y de esos pocos elementos, que esté ante todo y por delante de todo la emoción. Que a la gente le llegue, que escuche eso y le guste el flamenco, ¿no? Si puede disfrutar de la música, que lo disfrute. La primera impresión es que es un disco de una cantadora flamenca. Y a medida que uno lo va escuchando, dice, no, esta niña, esta mujer tiene muchos, muchos más registros. Es una voz vieja, en el sentido de que convence. De que yo creo que está bastante hecha, aunque todavía quizá pueda hacerse. ¿Tú eres consciente de que emocionas? ¿Y cómo? Bueno, yo me acuerdo de una vez cuando yo era pequeña y tenía, no sé, unos 8 años o así, estaba en una cena con mi familia, con una parte de mi familia que no tengo mucha relación, que no te ves mucho, ¿no? Solo una vez al año o algo así. Y me acuerdo que me había aprendido una canción que escuchaba por la tele, así, que sonaba por casa, y la canté, delante de toda esa familia y se pusieron todos a llorar. Y para mí eso fue como una constatación de que pasaba algo y de que, siendo muy pequeña, me di cuenta de que debía de hacer algo con la música. Podías emocionar. Sí, y a partir de unos años más he seguido acordándome de esa anécdota y sigo teniéndolo presente. Creo que sí, que fui consciente desde muy pequeña y eso es una responsabilidad también. Te lo han dicho más, que gente que ha escuchado esto se le pone la carne de gallina, ¿no? Este disco. Bueno, en los directos tenemos, no sé, la suerte de que la gente sale emocionada y para mí no hay nada más grande que eso. Rosalía, Los Ángeles. Si es que dan ganas de callarse, de no interrumpir, ¿verdad? Es un disco muy personal, raro, morentiano en algunas cosas. Ahí exploras, investigas, arriesgadísimo. Es decir, que una cantante o cantadora, ¿cómo te dices, cantante o cantadora? Supongo que cantadora, no en el sentido clásico de la palabra, y cantante supongo que porque uno ejecuta con la voz, ¿no? Que es el instrumento. Hay de todo en esto. Digo que es arriesgadísimo. Una cantante con 23 años que saca un disco que conmueve, que emociona, pero que no es fácil, no es una cosa tremendamente comercial. Es que yo pienso que a veces puede llegar a la gente independientemente de hacer algo comercial o no. O sea, a veces hay la falsa creencia, ¿no? A veces me confundo con el catalán, pero la creencia sabe que para llegar a la gente tienes que hacer algo comercial. Y no es verdad. No es verdad. ¿Sabes? No es verdad. Una cosa puede ser directa. Directa es que llega a la gente. Y directa no tiene por qué ser fácil, ¿sabes? Y ya estamos acabando este especial dedicado a cómo eran las voces de la radio recién estrenadas. Pero, claro, ustedes dirán, tú eres muy listo, Fortea. O sea, siempre poniendo grabaciones de los demás, qué bonito, qué emotivo, qué divertido. Ay, qué voces, cómo éramos antes, ¿eh? ¿Y tú qué, listo? ¿Tú qué? ¡Atrévete! Venga, pues me voy a lanzar. Aquí un fragmento de cuando hacía radio en la emisora de mi universidad, ahí es nada, en la Politécnica de Valencia, año 2014, creo, sí, año 2014, donde llegué a hacer un consultorio con el humorista Pedro Reyes. Te pregunta Cristina Jiménez, de Valencia. Ah, la conozco, sí, dime. La conoces, ¿verdad? Sí. Hombre, vecina. Pedro, ¿por qué se le dice papa y no papá al jefe de la iglesia? Yo creo que estas consultas no vienen a nada. Es decir, efectivamente. ¿Para qué le voy yo a arreglar la vida a esta persona con esa duda tan estúpida? ¿Qué papa? A mí no me vengáis con chorradas. Habladme cosas profundas donde yo os puedo arreglar la vida o por lo menos sacar dinero. Me cago en todo. ¡Me cago en todo! Por favor, Diego, pon en la siguiente pregunta. Si me permites, tengo otra pregunta. Alterando. Yo tengo pues voy pregunta. Con la siguiente. ¿No? ¡Me cago en todo! Siguiente pregunta. ¡Y viva Freud! Venga, la siguiente pregunta. Y cuidado con lo que preguntas. Pues te vas a enterar. Ernesto Cebrián, también de Valencia. Pedro, mi grupo sanguíneo es el cero negativo. He nacido predispuesto a ser un desgraciado. ¡Es un gilipollas! ¡Toma ya! Es un pesimista. ¡Tontolaba! Siguiente pregunta. Y como... ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo te estás poniendo, Pedro? No, es que estas cosas no. Es decir, 20 años estudiando en la Universidad de Navarra. De Navarra, pero no habías estudiado en el poli. Que me aliento a nabos en Navarra. ¿Qué? Y vienes tú con las tonterías estas, hombre. Por favor, háblame de yo que sé, una dislocación del hombro, algo. Claro, una cosa, la floración del crisantemo. Mira, había una aquí que te pedía 20.000 euros, pero esa he decidido... Es que esa es la que tenías que haber preguntado, esa es la que le interesa a Pedro. Dice, pues Pedro, necesito 20.000 euros, me los... Por supuesto que se lo doy. Ahora, pues, firma aquí, ¿sí?, y dame tu 40.000. De acuerdo. A ver, yo es cuestión de dinero, por favor. Yo lo que quiero es arreglar un poco a las personas, sí, de una forma espiritual, de una forma sencilla, que cambien su vida. Uh-huh. ¿Sabes? Yo soy, sí, yo soy coaching. De acuerdo, por CFC. Sí. 2021-22. Quiero arreglar un poco la vida de la gente con mis palabras. La palabra, con la palabra penetras en el alma de la gente. Claro. Ya estamos hablando de lo de siempre. ¿Cómo curar un palomo cojo? Es el título de mi próximo libro. ¿Cómo curar palomos cojos? ¿Qué editorial te ha comprado eso? ¿Eh? ¿Qué editorial te ha comprado? Una que he hecho yo. Para los más sensibles entre nosotros, el ruido se puede convertir en algo insoportable. Pedro Reyes ha puesto el punto. ¿Yo? De... Perdona, es el de efectos especiales. Vale. A ver, yo pienso que los artistas somos personas muy sensibles, que hasta el aleteo de una mosca nos puede molestar. Perdonar, porque tuve al Congreso de los Diputados. ¿Sí? A gobernar un poco, hijo. Está el país asqueroso. Está el país asqueroso. Mira. Uy. Y con este recuerdo de uno mismo, permítanme esta pequeña licencia que me he atribuido aquí, termina por hoy Lo Contó la Radio. Se quedan con Más de Uno, con Miguel Ondarreta y con Begoña Gómez de la Fuente. Continuaremos mañana a partir de las 6 con este archivo de sonidos, de voces y de momentos históricos de la radio. Disfruten de este día miércoles. Nos escuchamos mañana jueves. ¡Hasta mañana! ¡Chao! Lo Contó la Radio, Onda Cero, Diego Fortea. Oh.